que están empujando el dólar para arriba. Es verdad. Sí, queda claro que la gente que va a comprar dólares para salvar sus ingresos, ¿sí?, o sus poquitos ahorros que tuvo en estos tiempos, obviamente no es la que tira el dólar para arriba. Claro. Los que la tira el dólar para arriba es esta gente que tiene grandes cantidades de dólares y no liquida. Yo me acuerdo que allá por principio de año se decía que el 15 de abril iban a liquidar todos los dólares, los exportadores, y que íbamos a tener otro país. ¿No ocurrió? No ocurrió. Y vos sabés que las exportaciones de estos primeros tres meses cayeron respecto al año pasado. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si se devaluó? Y pucha que se devaluó. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, no solo no liquidan, sino que además está sucediendo el famoso fenómeno conocido de subfacturación de exportaciones. A ver cómo dicen, hacen. Declaran que venden por menos dinero. Ajá. Y el resto del dinero queda afuera. Lo dejan directamente afuera. Lo dejan directamente afuera, no entra a la Argentina, y bueno, eso le genera un agujero a la Argentina infernal. Es difícil de controlar para nada, es muy fácil de controlar. Lo que sucede es que acá nadie lo quiere controlar. Uh-huh. Ese es el tema, ¿no? Obviamente uno puede decir, bueno, establezco un control de cambio como muchos pedimos, incluso como estamos pensando, pergeñando el CTA, etcétera, en el FRENAPO. Y bueno, alguna operación se va a escapar, obviamente, uh-huh, pero con vocación la mayoría se va a poder controlar. Y no como ahora, que no hay ningún tipo de control y esta gente hace lo que quiere. Este nuevo grupo de poder, ahora que estábamos hablando recién, ¿no? ¿Crees que es el que va a guiar las pautas o va a hacer presión, ¿no?, sobre el gobierno? ¿Es el nuevo grupo? ¿O son los mismos? Son los mismos de siempre. Son los mismos, ¿no? Son los mismos de siempre, y además con temas internos, porque a mí me llamó la atención que esté, por ejemplo, Manuel Sacerdote del Bank Boston, uh-huh, en una agrupación que supuestamente eran todas de, como lo definía Clarín, empresarios argentinos con empresas radicadas en el país, ¿no? Claro, pues estaba Mañeto también en esa reunión. Claro, ¿no? Exacto, estaba Mañeto en el grupo. Así que, digamos, es una mezcla, es donde está el poder, pero uh-huh, creo que ellos también tienen sus grandes diferencias. Alfredo, ¿crees que este plan de la baña, este proyecto para salir del corralito, finalmente se va a llevar adelante? Mira, hace rato que vienen diciendo, el fin de semana lo anunciamos. Sí. Ya es como la tercera vez que dicen el fin de semana lo anunciamos. Claro. Queda claro que la banca extranjera tiene poder, uh-huh, y que sigue presionando, y que, bueno, vamos a ver cómo se resuelve, pero claramente hay grandes presiones de la banca extranjera para que no salga. Y por otro lado, si sale, es una cosa terriblemente complicada que creo que no piensa demasiado en equilibrar el tema bancario, uh-huh, ¿sí? Porque esto, apertura de nuevas cuentas, que es un costo infernal, pero aparte obligarle a la gente a abrir nuevas cuentas, entonces va a haber cuentas, viejas cuentas, nuevas cuentas, un cheque salido de una cuenta vieja no se va a poder acreditar en una cuenta nueva. Ajá. ¿Cómo es que se obliga a sacar? Una burocracia terrible. ¿Cómo se obliga a sacar nuevas cuentas a la gente? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver cómo lo hacen. Ajá, claro. Ese es el tema. La gente no creo que quiera abrir en gran cantidad muchas cuentas, ¿no? Entonces, uh-huh, hay que ver cómo efectivamente se hace. Claro que sí. Tengamos en cuenta que toda esta gente, especialmente a los bancos extranjeros, que siempre habló del libre mercado, de la libre empresa, tienen un decreto que les cae a medida, como es aquel, o una ley, que obliga a las empresas a depositar los salarios en los bancos. Claro. Eso es terrible. Debe de haber unos pocos lugares en el mundo donde hay una obligación por ley de depositar los salarios en los bancos, uh-huh, y no decidir ni la empresa ni el trabajador cómo lo va a cobrar, ¿no? También entonces, con el... bueno, ahí ya tienen una capturada una porción del mercado muy importante. Totalmente. Y con el tema este de que estos bonos, supuestamente, en el caso de que salga, cotizarían en bolsa, también se abre un tema ahí en la timba financiera interesante, ¿no? Totalmente, porque le dicen, bueno, le vamos a dar la posibilidad de hacerse de acciones. ¿Cuál es la diferencia? Aparte, en un país que está cayendo, ¿cuál es la diferencia? Yo digo, ¿cuándo van a hacer algo? Uno se pregunta, ¿no?, hacia el sector productivo, porque podemos arreglar todo lo que queramos en el sistema financiero, el sistema de capitales, etcétera, pero, uh-huh, si la base productiva se sigue cayendo, ¿de qué va a servir? No puede quedar el sistema financiero en el aire, porque en definitiva es siempre el reflejo de lo que pasa en la economía real, en la producción, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo un ministro de Economía puede decir, no, vamos a arreglar primero lo financiero y después, y mucho después, nos vamos a preocupar del problema de la producción? Es imposible, porque el sistema financiero no puede funcionar si la producción no funciona. Uh-huh. ¿No? Entonces, realmente, creo que las opciones son bastante negativas en general. Alfredo, te agradecemos mucho la comunicación. Sabemos que estás ahí con dificultades de tiempo y muchas gracias por ver. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chao. La tribu telefónica con uno de los integrantes de la cooperativa El Aguante, ahora de la Panificación 5. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Sergio. ¿Cómo anda, Sergio? ¿Bien? Bien, bien, bien. Contento, ¿no? Decime esta ley, ¿no?, que sacó la legislatura de la provincia de Buenos Aires, específicamente, ¿de qué manera los beneficia? Mira, el jueves pasado la Cámara de Diputados, bueno, le dio la media sanción que faltaba. El Senado ya se la había dado 15 días atrás, de la ley de expropiación para el inmueble, las máquinas, uh-huh, y la marca, ¿no? Lo que significa que la fábrica es una donación que hace el gobierno de la provincia a la cooperativa, a los trabajadores, a nosotros. A partir de ese momento cambian la situación en lo legal y también en lo que tiene que ver con el trabajo, ¿le da más seguridad? Exacto, digamos que al tener una forma legal de cooperativa, bueno, ahora ya tenemos todos los trámites ingresados para el tema de la luz, ¿no? Para que nos den luz, gas. Ajá. Y bueno, y poder ya con el gas empezar a fabricar la prepisa, el pan, ¿no? Pero ahora estamos en el trámite, bueno, que se traba un poco por algunas cositas, el tema de las privatizadas. Uh-huh. Y bueno, pero ya con ganas de empezar, ¿no? Desde que ustedes están en la fábrica, ¿pudieron producir? Sí, algo de producción hemos hecho, que bueno, lo estamos dirigiendo a las asambleas vecinales, y justamente ayer en la asamblea nuestra de trabajadores, que hacemos todas las semanas, uh-huh, armamos comisiones de venta, dos personas que se dividen en zonas, de todo Vicente López, San Martín, Ballester, y bueno, y hoy salieron ya a ofrecer, ¿no?, a mercados y a pequeños autoservicios. ¿Qué están produciendo ahora? En este momento tapa de empanada, pascualina y tapa de pasteles. Ajá. ¿Qué pasó con los dueños anteriores? Mirá, digamos que no tenemos ningún contacto con ellos. Uh-huh. Nosotros, a pesar de que el dueño vive acá a 6-7 cuadras de la fábrica, pero bueno, eso lo manejará nuestro abogado, que es el doctor Caro, que fue el que nos ayudó en formar la cooperativa. Uh-huh. Y el juez, ¿no? ¿La historia cómo fue? ¿El hombre estaba con problemas económicos ahí y no apareció más un día? El tema es el siguiente. Nosotros en octubre del año pasado quedamos 20 personas y nos echó a todo lo que quedábamos. Uh-huh. Pero él siguió trabajando con 3 personas a las que le pagaban negro, algo por semana, para hacer algo de producción. Uh-huh. Él no tenía luz, el agua la traía en baldes de la calle, fabricaba con un grupo electrógeno. Uh-huh. Y no tenía, no había ningún servicio, digamos. Exacto. Durante ese tiempo lo que hizo fue un vaciamiento casi parcial de la fábrica, fue sacando máquinas. Ajá. Para llevarlas a otro lado, o algunas las vendió. Un ejemplo, por ejemplo, había 11 camionetas acá de la fábrica. Uh-huh. Y en este momento quedan 2 nada más. Ajá. Las otras las dio en parte de pago a gente que le debía plata, bueno, cosa que no podría haber hecho porque una empresa en concurso no puede sacar el activo, ¿no? Claro, y igualmente lo llevó adelante. Exacto, sí. Y ahora, para el futuro, ¿qué se piensa, Che? Y la idea, bueno, es empezar a fabricar, pero no, o sea, nuestro objetivo no es, digamos, es comercial, sí, porque todos necesitamos un sueldo y llevarnos a casa para nuestros hijos, para nuestra familia, ¿no? Uh-huh. Para comer. Pero bueno, aparte de la idea era ser solidario, aparte el Consejo Deliberante Vicente López sacó una resolución la semana pasada, donde ellos le sugieren al Poder Ejecutivo, a la Intendencia, al municipio, que nos compre para los comedores y los hospitales, ¿no? Nosotros se lo venderíamos a un precio bastante económico para que ellos lo puedan entregar a los hospitales, a los comedores. Y bueno. Claro, y digamos, de esa manera se beneficiarían los hospitales y ustedes también, porque tendrían una producción mínima ya garantizada. Exacto, sería una producción mensual ya garantizada. Aparte, en esa resolución hay un artículo que establece el pronto pago, ¿no? Ajá. Estuvieron trabajando también con las asambleas barriales o populares. Exacto, de ahí, sí, la verdad que el nombre de El Aguante, bueno, se debe a eso, ¿no? Al aguante que nos hicieron las asambleas, de muchas asambleas de Carapachay, Munro, bueno, todas las de Vicente López, de Polvorines, bueno, si las nombro a todos, son muchas. Ajá. Y que nos aguantaron, bueno, ellos estuvieron afuera cuando estaba el tema del desalojo, ¿no? El posible desalojo que teníamos, y fueron los que nos aguantaron, bueno, con el frío, y durante la noche se quedaban las 24 horas con nosotros. Uh-huh. Bueno, Sergio, gracias por la comunicación, y bueno, le mandamos un saludo muy grande. No, gracias a ustedes. Acá al estudio Eric Calcaño, economista, ¿no? No, en realidad no. ¿No? ¿Sos economista? No, soy sociólogo, y administrador público. Salí de la Escuela Nacional de Administración de Francia, así el mejor lugar para estudiar función pública. El problema es que cuando volví a la Argentina ya no había estado. Así que, sí. ¿Y empezaste con la economía? Y empecé con el ejercicio ilegal de la economía por una cuestión de familia. Que no sos el único, ¿no? ¿Eh? No sos el único que hace ejercicio ilegal de la economía. No, pero... por una cuestión tiene más responsabilidad, otros menos. Eso es cierto, pero lo que sucedía era que, bueno, cuando uno se interroga sobre cómo funcionan las sociedades o cómo funciona la Argentina, bueno, llegás un poco al tema de la reflexión económica. Uh-huh. Y esa cuestión, aparte de dirigir después una carrera en una universidad del conurbano de economía de la empresa, entonces, bueno, mal que mal, vas adquiriendo ciertos mecanismos básicos y después aplicados al análisis, en una realidad tan patológica y tan desesperada como la Argentina, da resultados. Claro, claro. ¿Cuánto viviste en Francia? 8 años en total. Ajá. ¿Y viniste acá en qué? En el 93. En el 93, sí. ¿Y qué encontraste? Y era la época de la plata dulce menemista, ¿no? Claro. Entonces, ponele lo interesante de... Primero, lo interesante de la economía es que no se explica ella misma. Uh-huh. Entonces, si vos pretendés explicar la economía exclusivamente a partir de la economía, bueno, terminas en el SEMA, en FIER, en la Mediterránea, con los horribles, digamos. Para explicar un fenómeno económico hay, por supuesto, mecanismos económicos, pero tenés que llamar a la antropología, a la historia. Sí. Es una ciencia social la economía. Claro, ¿Es eso, o interdisciplinar? Absolutamente. Eso es lo que no entienden, digamos, los neoliberales, que convierten a la economía en una especie de secta medio religiosa donde repetís como un mantra bajar el gasto público, flexibilizar el trabajo, con los resultados que vemos. Uh-huh. Entonces... como decía Engels, la prueba de la torta es que uno la puede comer. Bueno, en este caso, la prueba del fracaso del neoliberalismo es que tenemos 20% de desocupados, 10 millones de hambrientos, 20 millones de pobres. Bueno, ¿cómo pensamos otra cosa? Exactamente. Vos decías, antes de que empecemos a charlar al aire, que si Duhalde no hubiera hecho muchas cosas, hubiera crecido el país un 5%. ¿Y eso por qué? Por un rebote estadístico, es decir, que en la medición que vos haces año a año hubieras hecho una medición tan atrozmente mala con el 2001, o sea, el 2001 fue tan atrozmente malo que el 2002 de repente, por una simple cuestión de cifras, no sí. Porque haya más actividad real, claro. Pero podías decir, tengo 5% de crecimiento. Ahora, ¿qué no tendría que haber hecho para eso? Lo único que tenía que hacer, no sé, es como decirle, bueno, mirá, seguí caminando derecho para acá, pero no te desvíes. Uh-huh. No agarres caramelitos si te ofrecen en la calle. Cosas básicas, mirá de los lados antes de cruzar. Uh-huh. Los errores. Son errores si uno se pone de este lado del asunto diciendo, bueno, está bien que la gente coma, tenga empleo, ese tipo de cosas. Ahora, no sé si son errores desde la perspectiva que se adoptó, porque lo que se hizo en todo este tiempo, en lo que va del 20 de diciembre a mediados de enero, hay un momento donde el establishment financiero tambalea. Uh-huh. No, y ese era el momento para cortarle la cabeza. Tomado esto en el sentido más, más literal, ¿no? Uh-huh. Más físico, es decir, hay que destruir al sistema financiero tal como está hoy. Uh-huh. O al sector financiero argentino. Creo que ese es el enemigo. Lo que se hizo fue la especificación generalizada, lo cual estaba bien para los pequeños deudores. Si una pyme debía ponerle menos de $1,000,000, bueno, estaba bien, había que especificarlo, había que salvarlos. Ahora, por encima de $1,000,000, lo cual ya será bastante generoso, tal vez esas personas no eran deudoras netas en dólares. Esto es, tenían suficientes dólares afuera como para poder saldar la deuda que tenían. Uh-huh. Entonces, lo que se hizo con la especificación generalizada es pasar un montón de deuda al fisco, al Estado, a todos nosotros, en de grasa, ¿no? Como dirán los brasileños, es decir, sin ninguna otra motivación que política. Esa es una cuestión, y eso nos salió 19 mil millones de pesos. Después, el seguro de cambio de los bancos, una medida muy discreta pero muy eficaz. Hay un decreto, el 494/2002, que los números trágicos, no hay que jugarlo, en el cual se establece que la diferencia entre el tipo de cambio de mercado y el tipo, y 1.40, la paga el Estado. Uh-huh. Eso para las deudas de los bancos. ¿La deuda que tenían los bancos con quién? Con el extranjero. Con el extranjero. Con el extranjero. Entonces, uh-huh, eso es un seguro de cambio. Que además eran autopréstamos en algún... En algunos casos eran autopréstamos. Bueno, ya el catálogo de aberraciones que realizó el sector financiero argentino es inigualable. Autopréstamos, truchadas, cosas falsas, coimas puestas en balances. Bueno, gastos diversos asociados a la compra. Por ejemplo, en la compra de aerolíneas, 70 millones. Bueno, pero eso es coima. Es decir, uh-huh. ¿Eso se pagó? ¿Ya? Sí, por supuesto. Aerolíneas, uh-huh, se pagó. No. Digo, el seguro de cambio y se va ejecutando de modo... Ya se está haciendo. Desde que salió el decreto. Y eso nos va a salir en unos 38 mil millones de pesos, según el tipo de cambio. Más 19 que veníamos de antes. Estos son millones de pesos. Ahora, uh-huh, sí, próximamente... en su cine amigo, viene la obligatoriedad de los bonos, esto es, el Estado le paga la deuda a los bancos, uh-huh, si le paga la deuda de los bancos con los ahorristas. Bueno, ahí vamos a estar hablando de otros 50 mil millones de pesos. Moraleja, ya tenemos adentro 48 mil, más o menos, 48 mil, 50 mil millones de deuda nueva, sí, en pesos. Y encima, ahora con otros 50 mil más. Entonces, en el espacio de algunos meses... Y en democracia, vamos a duplicar o so-called democracia, vamos a duplicar la deuda interna en este caso, pero el Estado se metió en relaciones de derecho privado, que en los cuales no debería haberse metido jamás, y tomó compromisos que por supuesto exceden, uh-huh, la presidencia provisional esta, y que ya condicionan a los, claro, que vienen, y eso es lo terrible del asunto. Ahora, uh-huh, bien, ahora... Tenemos 20 millones de pobres en Argentina, de los cuales 10 millones de hambrientos, pongamos. Sí. Alimentar a una persona sale 3 pesos por día. Entonces 3 por 10 millones por 365 te da 10.900 millones. Eso significa que con 10.900 millones de pesos le das de comer a 10 millones de personas. Para que respire, camine. Ni siquiera consuma, sino, claro, simplemente llegar a nivel de supervivencia. Mm. O tratar de terminar con la faringitis tuberculosa o La gente no se muere directamente de hambre, se muere de todas las enfermedades que le dan cuando tiene hambre, cuando, uh-huh, cuando padece hambre. Bueno, y a los bancos ya se les dio redescuentos por más de 15 mil millones. Y un redescuento es un préstamo que el Banco Central le da al banco para que le pague a la gente. Lo cual está bien hacerlo en determinadas circunstancias, cuando hay crisis de liquidez, uh-huh, cuando le falta al banco plata para llegar a fin de mes, te doy para que tires hasta fin de mes y después... avances con tu propia dinámica. Ahora, cuando el banco está quebrado porque estafó a los ahorristas, se llevó la plata, huyó con el dinero, no a un país de América del Sur, en este caso, como hacían los villanos en las películas de los años 50, huyó a un país de América del Norte. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Es decir, eso es una decisión política, no hay una fatalidad. En el cielo de la economía no hay nada escrito para la Argentina. Ni que va a ser una catástrofe neoliberal, ni que nos liberaremos con un modelo alternativo de economía que nos permita producir, acumular y distribuir bienes y servicios. Creo que eso va a ser parte del combate político. Uh-huh. Combate político en el sentido más amplio, que puede ser en el marco de una organización partidaria o puede ser desde esta radio. En ese sentido, ¿acaso hoy es una cuestión mucho más pertinente? Totalmente. El tema es, bueno, cómo se hace para federar todo eso y juntar más por otros que los de enfrente, que es muy fácil además, son pocos, son muy corruptos, bueno. Son pocos, pero teniendo el aval y en todo caso la presión externa, ¿no pasan a ser muchos? Sí. Digo, ¿cómo se combate eso? El tema yo creo que es el siguiente. Muchas veces la gente piensa, el FMI malo obliga al gobierno argentino pobre a aplicar determinadas políticas. A mí me parece que hay un ida y vuelta entre el Fondo Monetario y el sector financiero local. Esto es, muchas veces los propios banqueros argentinos le piden al fondo que incluya determinadas condicionalidades. Uh-huh. ¿No? Entonces, hay una colusión ahí. Ahora tenemos una junta financiera que nos gobierna, que son estos banqueros centrales que vinieron. Los notables. Es una junta. En vez de tener a Videla, Macera y Agosti, perdón por la palabra, los tenemos a tía. Ya los tengo negados. A Tietmeyer y además banqueros centrales. Bueno, pero han venido a gobernar. Claro. Es como hacía Estados Unidos en las intervenciones de principio de siglo, en las cuales invadía la republiqueta bananera, sí, correspondiente, y se quedaba con la aduana. Los marines se iban al tiempo, pero se quedaban con la aduana, porque ahí venían los ingresos. Bueno, esto es un sistema para que la Argentina esté atendida por sus propios dueños. Así de corto, así de claro. A mí me parece, ¿no?, que sí. Sí. ¿Cómo puede ser que vengan, se instalen, hablen, digan y que no haya ningún problema? Es una administración colonial, pero no sé, al menos los otros países coloniales los habían ocupado militarmente antes, tenían una excusa. Uh-huh. Pero además, fíjate el nivel de deformación. A mí se me aparece como una deformación que el FMI venga a pedir que se suban las tarifas de los servicios públicos. Bueno, pero es que son lo mismo. Es el comité económico del sector financiero. Dicen, bueno, muchachos, acá ustedes tienen que hacer esto, déjense de joder, no le paguen más a los ahorristas, saquen los bonos obligatorios. Vienen a gobernar la economía. Es decir, al que se vayan todos políticos le debería corresponder un que se vayan todos económicos. Uh-huh. Además hay un banquero central español. Bueno, viene a defender el interés de España acá adentro. Me parece que es bastante grave. Una interpelación, algo. Claro. Una multa por mal estacionamiento. Creo que todo sirve contra esto. Pero, si la nada tiene que esperarnos, que sea una injusticia. Pero actuemos de modo que sea una injusticia. Eric, ¿te quedas un rato más con nosotros? Mucho gusto. Muchísimo poder. No es cierto que el Estado no tenga poder en Argentina. Claro. Tiene muchísimo. Lo que y pasa no es cierto que no trabaje. No. La cuestión es para dónde trabaja. Porque si uno dice el Estado se corre. No se corre. El hecho de no atender las necesidades básicas de la ciudadanía, que para eso está el Estado, ¿no?, como representante jurídico de la nación, esto significa que se ha dedicado a funcionar para un sector social determinado. Uh-huh. Lo grave es que esta política económica, por cierto, es injusta, pero es inviable. Claro. Ese es un poco lo que hace que la pelota esté en... En discusión. No, que esté, que la podamos tener nosotros. El tema es que, hay que saber jugar, porque sería lastimoso que esta gente que es de bajo nivel intelectual, que tampoco tiene mucha idea, que lo único que los une es el negocio, uh-huh, que no es una propuesta superadora en lo político, en lo ideológico, en lo social, en lo económico. Sí. Eso es... Que nos ganen estos japoneses. Obdulio Varela. Una dolarización de la economía, así entre otras medidas que propondría un gobierno de Menem, ¿qué implicaría para el país? Bueno, de lo político yo creo que es la disolución. El programa de Charlie es dolarización, offshoreización de la banca. Esto significa que nuestros bancos están en Bahamas. Uh-huh. Los que no están todavía, digamos. Es cierto eso, ¿no? Que existe la dirección de algún banco en Bahamas, es una casilla de correo. Sí, totalmente. Sí, así es. Esos como si fuese una fiscales. Casilla de correo acá cuando vas a mandar una carta para un curso de Susana Jiménez que te dicen casilla de correo 1002, así. Sí, no sé qué es peor. Pero, claro. Pero es así. Sí, es así. Son no sé cuáles son las diferencias entre uno y otro. Claro. Susana Jiménez. La offshoreización de Susana Jiménez. Aunque sería una buena idea, aunque Susana Jiménez manejando un banco no lo podría hacer peor, digamos. Y además tendría excusas, pobre. Claro. ¿Qué otra cuestión? Offshoreización del banco, de la banca. Eso implica, se termina la banca argentina pública y privada y ya directamente nos manejamos con bancos extranjeros. Luego, regionalización de la Argentina, una satrapía petrolera en el sur, algún sultanato medio dedicado al comercio de alguna sustancia extraña en el norte. Esa es la disolución nacional. Y la entrada al ALCA. Esas cuatro cosas directamente nos meten en un... ¿Sería como un paso previo ahí para el ALCA, para entrar en condiciones al ALCA, eso? No, al Alca nos harían entrar en cualquier momento, de cualquier forma. Uh-huh. Y además con eso se quiebra el Mercosur. Y a mí me parece que un tipo como De La Sota, ahí sí le encanta el Alca. I like Alca, seguramente piensa De La Sota. Y trabaja para ello, me parece. El tema con el Alca es que además, bueno, la entrada al Alca rompe el Mercosur, lo termina de destruir. Brasil ya va a tener a un enemigo en el sur, así como el triunfo del golpe de Estado en Venezuela hubiera significado acercar a Brasil por el norte. Bueno, el gran enemigo es Brasil, por supuesto, claro. No solo porque Lula pueda llegar a ser presidente, sino porque tienen una capacidad industrial autónoma. Por eso Ann Kröger, cuando va a Brasil, dice, bueno, sí, vamos a seguir apoyándolos independientemente del gobierno. Uh-huh. Porque el gobierno de Brasil es un gobierno fuerte. Cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que Brasil era un país corrupto, la cancillería brasileña, ni Lerda ni Perezosa, los cruzó mal y mandó un mensaje diciendo que Enron no era una empresa brasileña. Entonces, esto, actitud totalmente inimaginable en Guido Vitella, en Lucau, totalmente. Claro. Eso es, pero bueno, ¿por qué tienen determinado sentido de país? Existen aún. Y ese plan de la dolarización se puede llegar incluso sin Charlie. Uh-huh. Nosotros tenemos hoy una inflación que es una inflación por falta de demanda, si no puedes echarle la culpa a los altos salarios de la inflación, porque no controlas nada del dólar, es decir, las personas que traen dólares a la Argentina no las controlas, no controlas el sistema financiero, que además de pedirte ayuda te juega en contra, claro. Es decir, estás criando estás cuidando el nido de alacranes, pero bueno. Claro. Nosotros podemos llegar a una dolarización por una hiper. Entonces, frente al quilombo de la hiper, violencia, muertos, bueno, una parte importante de la sociedad que diga, por favor, que esto se tranquilice. Entonces, dolarización. Si además contamos con algunos propietarios de medios de comunicación, tipo Canal 9 o servicio, Radio 10, que todo el día están machacando con eso, bueno, entonces ya vas a tener un 20, un 30%, un 40% acaso de personas que digan, orden, por favor. Uh-huh. Bueno, entonces, y ahí sí, una cosa políticamente mucho más jodida. Claro. Porque además, eso alcanzaría solamente para un mínimo porcentaje de la población. La dolarización sirve. Que pueden estar circulando. No, pasa que además, técnicamente, además de ser cierto lo que vos decís, técnicamente vos los dólares no los tenés, los tenés que comprar. Con lo cual tenés que patinarte las reservas para comprar dólares. Claro. Uh-huh. Y que eso sea circulante. Ahora bien, nosotros no imprimimos dólares. A menos que Gostañán tome la Casa de la Moneda y imprima los dólar truchos. Con lo cual Lincoln me va a quedar más simpático rápidamente. Seguramente. Aguante, Abraham. Nosotros pagamos deuda, bienes, regalías, remesas de utilidades, con lo cual los dólares van a salir del país para las empresas privatizadas, que van a estar muy contentas de nuevo de cobrar una moneda fuerte, claro. Para los dueños de la deuda externa argentina, que van a estar muy contentos que les vuelvan a pagar, etcétera, etcétera. Pero además nosotros de conseguirnos las moneditas de, no sé, 5 o 10 cents para el colectivo, el problema va a ser que el circulante monetario va a bajar cada vez más. Claro. Ergo, entonces va a haber que endeudarse para traer dólares. Entonces, uh-huh, el Estado, una vez más, el poderoso Estado argentino, al servicio del sector financiero, se va a convertir en el principal proveedor de dólares. Si es que puedo tomar crédito. Claro, porque además eso. Entonces, bueno, no sé, tendrán que emitir bonos de nuevo. Si no pueden tomar créditos, ahí sí queda absolutamente cerrado, sobre todo porque no es que, digamos, las reservas no es una cuestión productiva que genere más, sino que la única salida que tiene es achicarse en pagos de deuda y... Absolutamente. A menos que vos uses o hubieras usado en algún momento parte de tus reservas para un plan de empleo, reactivación real de la demanda. Pero bueno, esta visión así medio cerril o avara de las reservas, se las van a patinar en la dolarización. Bueno, sería una lástima por, uh-huh, una parte, pero además tampoco es una salida. Claro. No dicen, bueno, pero con la dolarización seremos tan confiables como un estado de Estados Unidos, bajarán las tasas de interés, vendrán las inversiones, bueno, todo el verso habitual. Uh-huh. Yo no creo. Desde lo político me parece que es traición a la patria y la dolarización. Claro. Y desde lo económico es inviable, no va a dar los resultados. Vas a tener una sociedad de 1 millón de argentinos y el resto lo mandaste al trueque. Uh-huh. Claro. O además, a vivir con bonos provinciales de nuevo. Claro. Además porque es inviable, pero digamos, más allá de que ellos puedan decir que seríamos más confiables o confiables como Estados Unidos, lo cierto es que no tenemos la estructura productiva que tiene Estados Unidos como para mantener ese nivel de eso evidentemente que no. Además, bueno, Estados Unidos ahora está con sus propios problemas porque parece que hicieron menemismo en algún momento de su historia. Igual tiene una base industrial sólida, y Estados Unidos aplica políticas keynesianas en el sentido de que no le importa el presupuesto, el equilibrio presupuestario, si tiene que hacer algo, y ha puesto las tasas de interés por el piso. Entonces, cuando yo digo que la dolarización es una mala idea económica, es porque me parece que no funcionaría para hacer funcionar la sociedad económica argentina. Ahora bien, con la estrechez de vistas, con el cortoplacismo de esta gente, bueno, todo puede ser posible. Dentro del proyecto de los Estados Unidos para Latinoamérica, que tiene que ver con la implementación del ALCA, por un lado. Por otro lado, es probable una aglutinación de fuerzas desde el lado brasilero, desde el lado venezolano, desde el lado uruguayo, como para poder resistir. Yo creo que sí. El tema del ALCA, nosotros... No estamos totalmente desvalidos frente al imperio. Primero, por una cuestión acaso mundial, que hay una crítica muy fuerte hacia Estados Unidos. Por ejemplo, el pensador más importante de estrategia de Francia, el tipo que los militares franceses toman como el gran estratega, escribió un libro que se llama Las repúblicas contra el imperio del caos. Es decir, parece realmente una cuestión de Star Wars, pero donde este francés plantea que la opción es o el imperio del caos, porque Estados Unidos no es el orden, es el caos, dice, gerencia el caos. Gerencia. La genialidad, que es construir un imperio no sobre el orden, como se hacía desde los romanos, sino por primera vez sobre el caos, sobre el desorden. Entonces, bueno, a eso lo llama el imperio del caos, y frente a eso tiene que haber repúblicas sociales, con estado de bienestar, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el planteo global. Entonces, hay un debate mundial que hay que seguir y es interesante que se dé. Luego, si vamos a América Latina, no estamos sin recursos, porque basta que Brasil diga no al ALCA para que el ALCA no se haga. Brasil es más o menos 40% de la riqueza de América Latina. Sin Brasil no hay ALCA. Entonces basta decir no. Además, no es una cuestión de que vos tengas que hacer una acción positiva para que el ALCA no exista. Hay que hacer una acción negativa. Defensa va a decir no entro. Por supuesto, lo ideal es que exista un eje entre Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina. Entonces, bueno, mal que mal, el lado atlántico estaría salvado con respecto al lado pacífico, donde en Colombia tenés la intervención militar, en Ecuador está dolarizado, Perú está el señor Toledo, y Chile ya hizo la opción por el ALCA. Entonces, me parece que hay con qué armar una resistencia eficaz, es decir, una resistencia viable. Qué sé yo, cuando uno trata temas de economía, lo primero que tiene que fijarse fuera de ideología es si funciona o no funciona. Después, si es justo o injusto, si me gusta o no me gusta. Pero tenés que ver si funciona o no funciona. ¿Cómo se sabe que algo funciona o no funciona? Y si lo que es la producción, la acumulación y la distribución, que son tres cosas que van juntas, es tal vez la mayor dificultad de la economía conceptual, es que estas tres cosas van juntas. No es que primero acumulo, después produzco, por último distribuyo. Eso no existe. Es como si en la fábrica los obreros se dedican durante 2 meses nada más que a producir cosas y ellos no consumen. Claro, que era el discurso de que Menem iba a distribuir en algún momento. Claro, algo es la economía del goteo. Claro. Mi padre hizo el cálculo para México con la economía del goteo, cuánto tardaban los mexicanos en terminar la pobreza hace 15 años más o menos, y daba como 3 siglos. con ese ritmo. Entonces, la economía del goteo es un poco como, sí, sufrimos mucho aquí abajo, pero todo el país está tuyo. Es una política a largo plazo. Es una política a largo plazo, es cierto. Eric, te agradecemos mucho que hayas venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Temprano de la hora, ya estamos. Charlar un rato sobre cuestiones de ese tipo. Se nos estuvo Eric Calcaño, Campinino 33. Si bien. La CTA. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo va? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. La distribución de la riqueza es un tema que está siempre presente, ¿no? Desde el lado de la Central de Trabajadores Argentinos. Viene teniendo un índice de crecimiento regresivo desde hace muchos años en la Argentina y que tiene cifras cada vez más alarmantes, ¿no? ¿Qué se espera, ponele para fin de año, en ese sentido? ¿Cuántas veces más van a ganar los que más tienen en relación a los que menos? Bueno, hoy estamos en una relación de aproximadamente 33-1. 33-1. La verdad que estamos, bueno, digo, esto obviamente no es un problema que nosotros coloquemos en el centro de la discusión por casualidad, sino que concretamente es la clave para plantear una salida para la Argentina. Lo dijimos sobre finales del año pasado en el marco de la consulta popular. La salida argentina no era ni la dolarización ni la devaluación. Hoy está a la vista que ninguna de las alternativas que planteaba el poder económico en nuestro país, y que eran en todo caso expresadas por diferentes sectores políticos partidarios, configuraban una salida concreta para la Argentina. La salida para la Argentina es poner en el centro el debate de la distribución, es decir, modificar sustancialmente las reglas bajo las cuales se organiza el proceso económico en nuestro país. Uh-huh. Y en concreto, si esto no se hace, la verdad es que lo que tenemos es un doble cuadro. En primer lugar, un cuadro de agravamiento de la situación social, en donde prácticamente la Argentina tiene hoy características que la hacen ya prácticamente irreconocible respecto a lo que fuera hace 25 o 26 años. Y en segundo lugar, la perspectiva es que finalicemos el año 2002 con aproximadamente unos 23 millones de argentinos en situación de pobreza, con prácticamente 11 millones en situación de indigencia y con prácticamente 10 millones y medio de pibes menores de 18 años en dicha situación. Este es el cuadro, y la verdad es que el problema es que da la sensación de que no solo el gobierno ha decidido, por vía de la devaluación, arrojar 750.000 pobres por mes a la situación de pobreza, sino que además lo que tenemos es un proceso en el cual se le ha transferido, o se ha convalidado, uh-huh, a pesar del cuestionamiento social que se dio durante todo el año 2001 y que se ratificó durante estos meses, se ha convalidado que el control de la política económica lo sigan teniendo los mismos que en todo caso gestaron las condiciones de desastre en la que nos encontramos. Me refiero con esto a transferirle el control al Fondo Monetario Internacional, a transferirle la capacidad de fijar el dólar o el tipo de cambio a los grupos exportadores y a los grandes bancos, y a transferirle, por vía de la reciente presencia de la Comisión de Notables, al Sistema Financiero Internacional la capacidad de diseñar el sistema financiero futuro de la Argentina. Uh-huh. En ese marco, Argentina no tiene salida, y tanta es la definición que han convocado una elección absolutamente tramposa para elegir presidente solamente, manteniendo a rajatablas el sistema institucional tradicional a nivel parlamentario y judicial, lo cual constituye básicamente una verdadera trampa, porque aún en el hipotético caso de que ganara alguien que quisiera cambiar algo, claro, tendría prácticamente no solo que lidiar con los factores de poder, sino también confrontar con el conjunto del sistema institucional, lo cual es un verdadero disparate, y que demuestra que en la práctica lo único que están buscando con la elección es tratar de dotar de legalidad a una fase de mayor profundización de un rumbo que todavía nos depara mayores ajustes por vía de la liquidación de los aparatos institucionales de las provincias por vía de los procesos de regionalización, que nos depara la mercantilización de la educación pública como perspectiva de futuro. Uh-huh. Es decir, todo un conjunto de situaciones, o la liquidación de la banca pública, es decir, todo un conjunto de situaciones que todavía aparecen en la agenda como condiciones posibles para un futuro argentino, en tanto esta sociedad no recree un proceso de movilización política que cuestione esto y abra la puerta a una salida distinta. Las medidas que tomó el gobierno de Dualde desde que está en ese puesto, ¿en qué fue en lo que más se nota en lo que tiene que ver con el aumento de la pobreza? ¿Cuáles fueron las medidas que más repercutieron en ese sentido? Bueno, lo que pasa es que la devaluación lo que hizo fue agravar todos los problemas que ya existían en el marco de la convertibilidad, es decir, no resolvió nada, y al mismo tiempo generó nuevos problemas. El primer problema que, los problemas que agravó fue que, multiplicó la expulsión de trabajadores por vía de agudizar el proceso recesivo. Uh-huh. Es decir, como acá lo que se incorpora por la devaluación es la aceleración de los precios impactan deteriorando los niveles de ingreso de la población, esto lo que hace es profundizar la depresión del mercado interno y por lo tanto profundizar la recesión y acentuar la expulsión de empleo. Uh-huh. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento, como la Argentina había venido funcionando en el marco de la convertibilidad, con esa ficción del dólar barato, y al mismo tiempo organizando una estructura productiva o de prestación de servicios en base a un alto componente de importados, sí. Al producirse la devaluación, todas esas actividades que dependían de producción importada, si no tenían la posibilidad de operar con mercados a los que podían transferirle los precios, en realidad entraron en colapso porque no pueden funcionar, con lo cual se agudizó la crisis de esos sectores, empezaron a expulsar empleo ellos también, y consecuentemente se profundizó la caída. Uh-huh. O sea que por esas dos vías, lo que se hizo fue agudizar la destrucción del empleo, mantener por vía del mayor desempleo las rebajas de salario de bolsillo que siguen practicando las empresas ante trabajadores ocupados que son rehenes directamente porque no pueden fijar ninguna condición en un contexto de desempleo de esta naturaleza. Y por otro lado, lo que es la caída brutal de los niveles de ingreso, que está en el orden del 5% promedio por mes, y que en la práctica incluso es mayor para todos aquellos que tienen niveles de ingresos menores, uh-huh. Porque aquel que tiene ingreso menor, como su componente de alimentos, es el más importante dentro de lo que consume, claro. Como los alimentos son los que más suben dentro del índice de precios, su caída es mayor, no es el 5% mensual, sino que está en el orden del 8% o el 9% por mes, e incluso, la perspectiva es que si esto sigue en estos términos, la caída total en el año, para el salario real en promedio está en el orden del 45-46%. Uh-huh. E incluso también cuando, lo que hay acá es una profundización de la desigualdad, expulsión de mayor cantidad de gente a la situación de pobreza, pero frente a esta mayor desprotección, lo que también se cae es la capacidad del sector público de prestar servicios, uh-huh. Porque en la práctica los servicios que ya estaban colapsados y eran un verdadero desastre, ahora también lo que hay es una reducción sustantiva de la capacidad de compra del gasto público. Al crecer la inflación y no ajustarse hacia arriba el de gasto del Estado, claro. El gasto en términos reales que puede comprar cada peso del Estado argentino es mucho menor. Y por lo tanto hay una reducción en la práctica del gasto, uh-huh. Que está en el orden del 30-35% para el presente año. Es decir, en realidad se está practicando un ajuste descomunal sobre el nivel de ingresos y sobre el nivel de gasto público, que es prácticamente similar al que pretendían lograr los cruzados de López Murphy y de la mano de la Rúa o de Caballo en el marco del déficit cero, nada más que ahora se logra por vía de la inflación en lugar de por vía de los mecanismos directos que en todo caso ellos pretendían. Claro, teniendo en cuenta la estructura que tenía la Argentina en un momento y que de alguna manera todavía le quedan algunas cuestiones con un producto bruto estimado en niveles que en un momento eran bastante altos para Latinoamérica y la producción agroalimentaria que tiene. ¿A cuánta gente se podría alimentar en la Argentina sin estar bajo la línea de pobreza con otra distribución del ingreso? Bueno, en principio Argentina tiene una capacidad de producción de alimentos para 300 millones de personas, pero además, si uno toma el consumo de los hogares argentinos a los valores actuales, es decir, en este desastre en el que nos encontramos, no sí. En un momento de auge, uh-huh. También al dividirlo por lo que es el valor de la canasta de pobreza, uno encuentra que Argentina estaría en capacidad de sostener que 128 millones de personas no fueran pobres. Con lo cual, con solo redistribuir el 14% del consumo total de los hogares argentinos, Argentina estaría en capacidad de que no hubiera ningún hogar pobre en nuestro país. Y con solo redistribuir el 2,5% del total de lo que consumen los hogares argentinos, garantizaríamos que ningún hogar estuviera en situación de indigencia. O sea que claramente en la Argentina, por las características que tiene, no se trata de un país que pueda ser asimilado a la situación africana, claro. Ni a la situación de un país asiático como Nepal, sino que tiene capacidad concreta para resolver, por vía de situar en el centro la cuestión distributiva, el problema de garantizar una renta mínima al conjunto de los hogares, y además esto permitiría funcionalizar una estrategia económica por vía de la expansión de la demanda, reindustrialización, etcétera, etcétera. Uh-huh. Más allá de algunos mandatos culturales que se quieren ir imponiendo que dicen que la Argentina es un país pobre, ¿no? Sí, no. Efectivamente Argentina es un país más pobre que lo que era, porque efectivamente su producto per cápita, es hoy prácticamente 23 o 24 puntos inferior a lo que era a mediados de la década del 70. Es decir, ese es el saldo concreto de la aplicación de las políticas, claro. De aperturismo ridículo que practicó el neoliberalismo en nuestro país. Uh-huh. Y efectivamente eso tiene que ver además con haber posibilitado una salida de capitales durante el curso de estos 25, 26 años del orden de 330 mil millones de dólares, es decir, prácticamente tres veces el Producto Bruto del país. Efectivamente, esto implicó un proceso de descapitalización y empobrecimiento general de la Argentina, pero lo cierto es que aún en esas condiciones sigue vigente un tema de, digamos, agudización de la pauperización por vía del proceso distributivo injusto que vive el país. Claro. Una última pregunta, Claudio, y retomo el principio. Este proceso injusto de distribución de riqueza lleva a que, como decías vos, 33 veces a uno sea la diferencia, y eso sí lo convierte en uno de los países más injustos de la Tierra, ¿no? Sí, efectivamente, es uno de los países más injustos del planeta. En el marco del continente más injusto, América Latina en este sentido es el continente más injusto del planeta y Argentina tiene el podio en ese ranking. Claudio Lozano, te agradecemos mucho la comunicación. No, al contrario, hasta siempre. Hasta luego. Bueno, no sé, es como pensar. Supuestamente se van a realizar ahí en la Facultad de Medicina, también en la Facultad de Ciencias Económicas, también en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Plaza Houssay. Por ahora creo que son esos lugares, ¿no? También se va a hacer la Asamblea Nacional de Lucha contra el ALCA, va a ser un encuentro con la prensa mañana a las 2:30 de la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales, en este caso, en la sede de Marcelo T. Alvear al 2200, ahí donde quedaron la vieja sede de la Facultad de Ciencias Sociales, que sigue funcionando con alguna de las carreras. Estamos en comunicación telefónica con Adrián Ruiz, que es de ATAC Argentina, una de las instituciones organizadoras del Foro Social Mundial y también de esta Asamblea Nacional de Lucha contra el ALCA. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Muy bien, trabajando duro hoy feriado, seguimos trabajando. Aprovechando. Sí. Aprovechando el feriado para trabajar. Quedan pocas horas para el comienzo del foro y... Uh-huh. Y en particular nuestra preocupación de que vengan los compañeros del exterior y del resto de nuestro país para este momento de encuentro, de estar cerca, trabajando reflexiones conjuntas, coordinando cosas, acciones a futuro. Entre ellas, nosotros consideramos como central la lucha contra el área de libre comercio de las Américas. Recuerdan en el foro de Puerto Alegre, en las ediciones del foro de Puerto Alegre, siempre es como un tema que está atravesando, ¿no? Todas las actividades, casi la convocatoria de No al ALCA. Claro.